Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos. Pero nos acompaña, nos está escuchando, así que portémonos bien. Vieron que ella siempre nos dice, hagamos, charlemos, digamos, pero unidos, independientemente de qué partido seamos, sigamos un solo objetivo. Ya se cumplen 8 meses de la partida de Norita Cortiñas. Partida que nos dejó a todos con esa sensación de pensar que la queríamos eterna, como la queríamos eterna Mirta y las queríamos eterna todas las madres que han partido. Sus familiares han esparcido las cenizas en el lugar donde ella comenzó su lucha. Ese 15 de abril de 1977, cuando desaparece Gustavo. Aquí en esta plaza nos acompañará todos los jueves, junto con Mirta y el resto de las madres. A Norita Cortiñas, presente, ahora y siempre. Bueno, hola compañeras y compañeras. En tren de recordación queríamos brindar un homenaje muy sentido para un compañero que se fue en estos días. Un luchador de los derechos humanos, un luchador por la diversidad de género que hizo punta tanto hacia adentro de los movimientos políticos como hacia afuera, que es el Pablo Vasco. Así que queremos despedirlo a Pablo. Vamos a sentir su ausencia en todos los espacios. Así que Pablo Vasco, presente. Pablo Vasco, presente. Pablo Vasco, presente. Ahora, Y siempre. ahora, Y siempre. ahora. Y siempre. Queríamos también, hay algunos que quieren tomar la palabra, pero queremos decir algunos anuncios que son, por ejemplo, que este miércoles a las, ahí se está ida por ahí de las mujeres kurdas, se pasa la película Kobane en el auditorio de ATE a las 18:30 horas. Es importante estar presente, acompañar, ver la película, porque están en plena guerra, están atacadas. Bueno, no se habla de esto en los medios, sí se está hablando un poco más de Palestina. Que bueno, que también ahí están retornando, pero sabemos que están incumpliendo los acuerdos los sionistas y hay que seguir batallando porque sabemos que es genocidio y no una guerra, pero también apoyar a las compañeras y a la lucha del movimiento kurdo. Y es importante este miércoles, quienes puedan, 18:30, estar en ATE, porque además hay dos compañeras kurdas que están con sentencia de muerte en Irán. Y esto dependerá que se acelere o no ese proceso del acompañamiento y de la solidaridad internacional de poder salvarle la vida a estas dos compañeras. Así que difundamos y estemos presentes. Bueno, antes de darle la palabra a los compañeros, compañeras de Nietes, quería avisar, ya les avisamos el jueves pasado, pero lo volvemos a repetir, este 31 en el auditorio de ATE también, a las 20 horas se pasará la película de Norita. Esta actividad está organizada por la Retaguardia y los compañeros de Arte y Cultura en Belgrano 2527. Bueno, le damos la palabra a los compañeros de Nietes que van a hacer una denuncia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Bueno, no sé si nos conocen, si habrán visto en las redes la denuncia pública que hicimos. Ahora la voy a contar y voy a leer el comunicado. El sábado pasado, durante el festival Arderá la Memoria en el ex centro clandestino Virrey Ceballos, a una cuadra, dos compañeras sufrimos agresiones físicas y verbales por parte de un hombre abiertamente partidario a este gobierno. Así que, nada, quiero leer el comunicado. que la grabamos con Nietes, ¿sí? Desde Nietes, Cava GBA denunciamos que el pasado sábado 25 de enero, mientras sucedía el festival Arderá la Memoria en el ex centro clandestino Virrey Ceballos, en las inmediaciones del lugar, dos compañeras fueron agredidas. Una de ellas físicamente y ambas verbalmente, por parte de un hombre de más de 50 años, abiertamente partidario del gobierno nacional. Nuestras compañeras llevaban puestas las remeras del organismo y una bandera del orgullo LGBTQ+. Zurda de mierda y viva el cáncer fueron solo algunos de sus gritos mientras se alejaban. Hacemos responsable al presidente Javier Milei y todo su gabinete por los ataques y amenazas recibidas contra los militantes, dada la imprudente propagación de discursos de odio que engendran día tras día. Los líderes políticos son ejemplo y deben ser los encargados de promover el respeto, la tolerancia y la inclusión. Hacemos un llamado a la reflexión a la comunidad en general para prevenir la circulación de todo tipo de violencia y no ser ajenos a estos hechos. El silencio también es una respuesta y callar es otorgar. No vamos a permitir que la violencia y el odio nos silencien. Vamos a continuar con nuestra tarea exigiendo más memoria para saber la verdad y obtener justicia. Nos encontramos en alerta, acompañando cada una de las luchas de hoy en día, comprometidas con más ternura y militancia para afrontar lo que se viene. Nada, agradecerles por el espacio, por siempre estar, por acompañarnos, para que sigamos generando red. Parece muy importante, esto que nos pasó no es un hecho aislado, ya hace, hoy no, pero ya hace varios jueves, a la ronda viene, no lo voy a nombrar, no le voy a dar cámara, pero un militante a provocarnos, un militante, un libertario a provocarnos, no es un hecho aislado, no es casualidad que nos pasó a dos compañeras mujeres con la bandera del orgullo, que portamos en nuestra remera, que tenemos el pañuelo del aborto, que tenemos el pañuelo de las madres, no es un hecho aislado. Estemos atentos, cuidémonos, pero que eso no nos paralice, que el miedo no nos paralice. Yo estoy acá, fui agredida el sábado y estoy acá y voy a seguir estando. Nos vemos el sábado, nos vemos el jueves. Muchas gracias por siempre estar. Queríamos sumar la denuncia sobre, en realidad es una campaña en defensa de los Paisilantreau, que está en una situación grave. Hoy iba a venir un hermano mapuche a hablar del tema, pero bueno, no lo estoy encontrando. Entonces queremos decir que de hace más de 100 años la comunidad evita el territorio que hoy pretenden desalojar para avanzar con la privatización del acceso al lago Correntoso y el desarrollo de negociados para los empresarios aliados al poder político. Exigimos al gobierno provincial de Neuquén, encabezado por Rolando Figueroa, y al intendente Javier Murer de la Municipalidad de Villa La Angostura, la reapertura de la mesa de diálogo para buscar una solución no violenta al conflicto. El intendente Murer ha saltado de bando desconociendo su descendencia como parte de la familia Paisilantreau para colocarse como representante de los grupos empresarios que intentan apropiarse del Correntoso. Basta de despojo, reapertura de la mesa de diálogo, no al desalojo de los Paisilantreau. Basta de desalojos, basta de criminalización a las comunidades. Y cierre y absolución de todas las causas que están abiertas contra las comunidades. Así que también invitamos a solidarizarse, a seguir esta campaña, a reproducirla y multiplicarla. Compañeros, noticia por Sofi, fue travesticidio. Jueves 30 de enero, después de la ronda de las madres, habrá una radio abierta por Sofía Fernández. Este 30 de enero sería el cumple de Sofi. Vamos a la ronda de las madres, 15:30 y después la radio abierta. Justicia por Sofía. Justicia, seguimos reclamando de esta ronda. Y justicia por todos los compañeros que han sido asesinados en las cárceles argentinas. Bueno, vamos a hablar dos temas de referente al tema de jubilados. Hay una compañera que quiere hacer una denuncia de la obra social, si se puede acercar. Bueno, y después le vamos a dar la palabra al compañero Miguel, que fue agredido, que fue ayer salvajemente agredido en el Congreso. Gracias, buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Para comentarles que nosotros somos jubilados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, somos en total 265.000 jubilados, que nos hemos quedado sin prestación de la obra OSBA, de la obra social OSBA, que está en manos de Alejandro Amor y tiene cierta connivencia con el gobierno de Jorge Macri y el ministro de Salud, Fernán Quiroz. En este momento nos cerraron 61 prestadores periféricos, con lo cual nos acumulan en el Hospital Julio Méndez, que está totalmente colapsado. Es decir, que sumado a los despidos que hay en PAMI, la obra social de los jubilados que cobran la mínima, se suma ahora esta falta de prestaciones que está dentro del marco de lo que se está haciendo con la salud pública. Así que les pedimos la solidaridad y acompañamiento para el día 3 de febrero a las 10 de la mañana en la avenida Rivadavia 7080, en la sede central de OSBA. Muchas gracias, muy amable compañera, gracias. Bueno, le damos la palabra al compañero Miguel. Bueno, gracias por el espacio, buenas tardes compañeras, compañeros. Hoy con la satisfacción de que Elie Spen, una de nuestras madres, una de nuestras que protege, llamó para interesarse sobre mi situación. La verdad que el día de ayer fue una cacería porque eran más o menos 400 policías y nosotros no éramos más de 150. El golpe que sufrí, yo después de hacerme entender y analizarlo, me doy cuenta que fue hecho por tres personas. Uno de frente, otro de costado y uno de atrás, que me golpeó con el pie. Hay que ver, como dijo acá la compañera, que esto nos han hecho casual. Lo que le pasó a ella la semana pasada, lo que le pasó el sábado. Hoy también, uno de esos libertarios agredió a las compañeras que iban con una bandera, fue a sacarle la bandera a pasar. ¿Sí? Y este es un pedido muy especial de ella. Que nos cuidemos porque necesitamos estar fuertes para cuando ellos vengan. Esta gente lo que está haciendo es un ejercicio, están practicando para la gran represión que se viene. Eso es lo que están haciendo, la gran represión que se viene. Aparte, uno le ve la cara de goce que tiene, la cara de goce, porque se reían. Me incorporé, le veía la carita cómo se reía. Bueno, reaccioné también. Me iba a agredir. Y un compañero fue más fuerte que yo. Me tomó de la cintura como para evitarme más problemas, porque eso iba a significar denuncia penal, todo de parte de estos policías. Así que tenemos que cuidarnos y lo llamativo es la cara de goce que tiene. Voy a hacer un comentario así medio, pero lo hago nada más para que vean la idiosincrasia de esta gente. Cuando uno de ellos repara en el tipo de remera que tenía, y en el calzado que tenía, peor se puso. Era escucharlo el comentario que le hacía a sus compañeros. Pero ellos no saben que nosotros estamos amparados y guiados por las madres. Acá está Norita, está Mirta, está Elia y todas las demás. Y tenemos ese paraguas protector. Así que bueno, tenemos que seguir en la calle y luchando por los derechos. Gracias y gracias a todos los que se preocuparon por mi situación. Muchas gracias. Bueno, nosotros también nos estamos preparando para enfrentarlos, así que después de la gran asamblea convocada el sábado pasado en Parque Lezama, nos preparamos este sábado para enfrentar en las calles como se debe a este gobierno que solo quiere muerte, saqueo y represión. Así que la masividad que va a ser el sábado no le va a dar ni un lugar, no van a tener lugar ni para un alfiler para poder reprimirnos, así que nos vemos el sábado de Congreso a las 4 de la tarde para marchar hacia aquí, hacia la Plaza de Mayo, diciendo basta de fascismo, basta de racismo. Ahí les necesito que después de que termine la ronda está la radio abierta que las compañeras van a realizar por eso invitamos a que participen. Vamos, le damos la palabra a Adriana y la recordatoria. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de leer los recordatorios, decirles, recordar que estos recordatorios son de archivo de los que fueron publicando los familiares a lo largo de todos estos años desde la dictadura. Digo porque a veces hay datos que parecen que son de hoy, pero no, son recordatorios que se van viendo del archivo que hay de recordatorios, que es un archivo que tiene Mirta Barabasi. Marta Margarita Mastrangelo, detenida desaparecida el 24 de noviembre de 1976. El tiempo ha cesado de fluir. Una y otra vez, incansablemente, repetimos idénticos gestos. Una y otra vez, retirás las costuras en tu bicicleta. Una y otra vez, escuchamos impotentes tu terrible secreto, tu pedido de auxilio. Una y otra vez, te esperamos con el pan. Te imaginamos de morada en la esquina con Julia Elena, claro. Tenemos miedo de salir. ¿Podría un día el universo recuperar su equilibrio y vos, sencillamente, regresar con el pan y nos encontramos? Marta, Margarita, Mastrangelo, presente, ahora y siempre. Alguien contó que antes de morir se le escuchó decir: Normita, vámonos de aquí, a otro lugar, tengo frío. También nombraba a sus pequeños hijos y algún otro familiar. Juan Jacinto Burgos, Ezequiel, secuestrado en Mar del Plata el 29 de julio de 1976. Silenciada su voz, martirizado su cuerpo y cobardemente asesinado en cautiverio en algún lugar, la barbarie de tus verdugos nos dejó sin palabras, pero seguís entre nosotros, alimentando con tu grandeza la esperanza, la fraternidad y el deseo de libertad. Porque cuando aparece el absoluto e implacable silencio de tu falta, te extrañamos infinitamente. No olvidamos, no perdonamos los atroces crímenes de la dictadura militar. Tus hijos y hermanos, 29 de julio de 1996. Juan Jacinto Burgos, Ezequiel, presente, ahora y siempre. Bueno, compañeros, compañeras, compañeres. ¿Cantamos entonces ahora la cigarra? Como todos los jueves. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal, y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Benjamín, ¿cómo? compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Ahora. Siempre. Ahora. Siempre. Ahora. Siempre. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Nos vemos el jueves, el sábado primero, el viernes en el Bonaparte. El viernes en el Bonaparte y el sábado en el Congreso y el jueves acá, siempre acá. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. C.C. Montenegro, soy un activista transmasculino, soy parte de la asamblea antifascista y antirracista LGBTIQ+, y también de la columna Mostri. Hoy estoy acá en Plaza de Mayo porque había una actividad por el cumpleaños de la compañera trans, Sofía, que fue asesinada, y para quien estamos exigiendo justicia. Exigimos justicia por Sofi, pero también exigimos justicia por todos, todas y todes nuestros compañeros travestis, trans, no binarias, que han sido históricamente asesinados, asesinadas, pero también por el genocidio identitario que sufre nuestra comunidad a través de políticas de precarización de la vida de nuestra comunidad. Más allá de eso, y entendiendo que la lucha de esta comunidad no está nunca aislada, también venimos todos los jueves a acompañar la ronda histórica de nuestras madres, que fueron quienes en múltiples ocasiones nos abrieron la puerta y nos alojaron como comunidad travesti trans y nos acompañaron en nuestros reclamos cuando nadie le garpaba ni estaba bien sacarse una foto con una traba, con una trans. Así que en defensa de esa memoria, porque sabemos que esa memoria es futuro, estamos hoy jueves acá también en la ronda. Y también nos acercamos porque es importante seguir invitando, seguir conmoviendo a venir a esta primera marcha antifascista, antirracista del orgullo LGBTIQ+, que se va a estar haciendo este sábado primero de febrero a las 16 horas. El sentido de la marcha es desde el Congreso de la Nación hacia la Casa Rosada. Eso es acá en CABA. Tenemos en este momento más de 100 puntos a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, donde se van a hacer también otras acciones, algunas marchas, algunas asambleas, algunas mateadas, algunos conversatorios. No creemos que desde CABA haya que marcarle la agenda a nadie, porque también eso es lo importante, reconocer nuestros trayectos militantes y respetarlos, y de todas maneras construir una respuesta lo más fuerte posible para este fascismo, este genocidio por goteo que propone el gobierno de Milei, donde le quitan remedio a nuestros viejos, a nuestras viejas, donde se congelan las jubilaciones, donde se pretende sacar la educación pública, donde se desatiende la salud de pacientes cero positivos, oncológicos, personas con discapacidad, los tratamientos de reversión hormonal de personas trans. Están violando todas las leyes que existen. Nosotros sabemos que, aunque disfracen que esto es una discusión sobre la ideología de género, en realidad es una discusión que por detrás tiene un plan económico claro, que es seguir concentrando el poder económico en un mínimo grupo de ricos fascistas alrededor del mundo, porque este problema no es solo argentino, es un problema global. La misma semana que Milei salió a vincular la homosexualidad con la pedofilia en Davos, asumía en el norte global Donald Trump, también con un discurso profundamente antimigratorio y racista y precarizador de la vida. Salía Elon Musk haciendo el saludo típico de los nazis, y un par de días después incluso se fue un mitin del partido nazi alemán. Entonces esa derecha fascista se está organizando, por eso es importante que nos organicemos alrededor del mundo. Como dijimos en la primera reunión que terminó en esta movilización que va a ser el sábado y que esperamos vengan todos, todas y todes, somos más pueblos que ricos fascistas, así que organicémonos, nos vemos en la calle y sigamos luchando. Gracias. ¿Por las redes dónde se lo pueden encontrar? Asamblea, para que es difícil, es Asamblea Antifascista LGBTIQ, solo en Instagram estamos. Voy a repetir, Asamblea Antifascista LGBTIQ. Estar en la ronda de los jueves gritando presente